Bueno, porque yo quiero saber en qué anda, qué es lo que hace. Es medio pata de perro, es decir, anda pataperreando, es muy inquieta. Y entonces no, de Pepe, tiene un teléfono fijo, la puedo llamar ahí y ella está. Pero nunca se sabe con Norita Rabinovich. Hola, mi vida. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muy bien, muy Ando bien. pataperreando, pero a estas Sí. horas tomo mate en mi casa. Ah, muy bien, muy bien. Sanísima costumbre. Sanísima Sí, costumbre sí, sí, que sí. no hay que abandonar. Bueno, ¿y en qué estuviste pensando o Y que, cavilando? bueno, para que charlemos igual Sí, los dos dale, juntos. dale, sí. Bueno, empiezo con un disparador para ver A ver. qué sale. Sí. ¿Qué pasa con esas, pensé algo así como, qué pasa con esas novelas o esos cuentos, esas historias, Sí. cuyos personajes son políticamente incorrectos? Ajá. Es decir, esos personajes por ahí actúan o deciden, pero no como uno querría, como uno esperaría, Sí, sí. no de la manera en que a una la dejaría tranquila. Sí. Ahora, ¿Qué pasa eso cuando? mismo que planteas no solo ocurre en novelas, cuentos y literatura, también lo están enganchando las series de televisión. Bueno, exacto. En todas las historias, yo lo que voy es cuando, ¿qué pasa cuando la ficción, Sí, justamente, sí. cuando la ficción propone eso? Sí. No cuando el periodismo propone No, eso o cuando claro. otras historias, cuando la ficción, Sí. que debería gozar de, debiera, uno supone, de una libertad absoluta, Sí. propone esos personajes incómodos Ajá. donde el narrador, y ahí, bueno, hay como un término por ahí que podemos charlar también un ratito porque es muy particular y se usa mucho, que es la palabra el narrador. Es un narrador que no está bien visto, Ah, no, okay, no, no está bien visto. Y sí. te digo brevemente, para el que esté escuchando, el narrador no es el narrador en escritura no es la persona que escribe, no es el escritor. Sí. Es como una especie de figura abstracta, si se quiere, que Claro. va construyendo la historia, Eso es. que la va haciendo avanzar. Sí. Es Vos me una. decís que no es necesariamente el escritor el que está narrando. Exacto, y lo que suele pasar, y ahí es uno de los temas, Sí. es que la opinión, digamos, la visión del mundo del narrador no tiene por qué tener nada que ver con la del autor. Ah, okay. No tiene, puede tener que ver, o en Sí. casos extremos y Sí. extraordinarios, vos decís, bueno, están pegados, no sé, mi lucha de Hitler, como decía ayer mi Sí, hermana, bueno, sí, sí, sí, sí, sí. pero no tiene por qué tener que ver, ni mucho menos. No tiene que ser así para nada. Lo que ahí va la cuestión, que es, ¿qué pasa cuando lo que propone ese narrador, bueno, es políticamente incorrecto? Piensa cosas, elabora cosas que por ahí no tienen nada que ver con la opinión del que escribe, con la Claro. visión del mundo del que escribe. Bueno, pasa eso con el reciente libro de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No, no pasaría eso. No, no, digamos, no pasa, no pasa, no Sinceramente pasaría. no estaría pasando. No, claro. Es Cristina la que habla, dice y cuenta y es la misma narradora. Exacto, pero te digo, igual es interesante el ejemplo, Sí. porque a veces también yo creo que el narrador es una figura distinta aun cuando se habla de Ah, autobiografías, ¿eh? O sí, debería entendí. serlo, por Sí. lo menos para el lector. Uno no tiene que, si bien uno sabe, como este caso, lo que te decía, o mi lucha, bueno, casos también Sí. en general muy autobiográficos, o de Claro. stars de cine, de Sí. Hollywood, uno sabe que están pegados. Claro. Uno debería tener la libertad, el que escribe, Sí. De de. narrar desde el punto de vista del narrador y no Exacto, del propio. exacto. Y lo que Ah. yo digo es que cuando, ¿qué pasa cuando lo que cuenta es incómodo? ¿Qué Sí. pasa con el propio escritor? Que es, ¿se la banca el escritor a quedar pegado Sí, a sí, ese sí. narrador Sí, que sí. piensa feo por ahí? Un Claro. narrador Sí, está torcido. que está Sí, torcido. El claro. escritor se lo banca eso y pues, del otro lado, el lector, que lee cosas que, dudosas, se la Sí. banca también, o Sí. necesita que alguien le aclare, no, que el escritor no piensa Estaba tratando de llevar esto que así. planteás a los clásicos, ¿no? ¿Cómo habrá sido en el pasado cada uno de estos personajes? No sé, por decirte cualquier cosa, ¿no? Emil Solá. ¿Cómo habrá sido el individuo y cómo habrá sido el narrador? Si habrán sido la misma persona o él se ponía una especie de sayo de narrador Y arrancaba. Y yo creo que sí, porque aparte en esa época el naturalismo estaba muy pegado todo, muy pegado. Una cosa naturalista a full. Sí. Entonces, por ahí estaba muy... pero hoy en día se entiende que uno debería poder despegarse una figura de la otra. Uno entiende cuando escribe que debería, o por lo menos tendría que tener la valentía de poder hacerlo. ¿Y el lector qué es lo que hace? ¿Relaciona rápidamente y cree que el narrador es el escritor? ¿O automáticamente dice, acá hay alguien narrando y punto? Eso es interesante también, exactamente. Son las dos puntas, el escritor, qué es lo que hace, y el lector. Sí. El lector debería poder entrar en el juego y saber disociar una cosa de la otra. Claro. Yo creo que eso igual se practica con mucha lectura. Sí. Pero uno debería poder hacerlo. Pero hay lectores, por ahí no se la va, eso también pasa. A veces uno como lector necesita que haya, suele pasar, a veces leo novelas o leo cuentos, donde, todo es turbio, el que piensa medio raro, es mezquino, es un personaje mezquino, podría ser indiferente a los problemas sociales, vos tenés ahí personajes feos, y por ahí hay algún personaje que puede estar muy bien encarnado, siempre es un buen chivo expiatorio en sentido, los nenes y nenas, los chicos. Sí, la inocencia del chico que hace saber que ese personaje piensa mal. Entonces lo tranquiliza al lector. Le dice, no. Sí, lo seda. Exactamente. Sí. No, igual quédate tranquilo. Esto no es así. Hay alguien que se da cuenta que esto está mal y te lo dejo en claro. Y después está la posibilidad que tiene el escritor, ya que va a tener que narrar, de ser mejor, no de ser peor, de disimular sus propias mentiras y falsedades y ser mejor narrando, y en la vida real el escritor es un hijo de una gran puta. Exacto, que es re interesante eso que estás diciendo, exactamente. Que es bueno, ¿qué pasa exactamente con el que escribe? Sí. ¿Cómo se redime a sí mismo? Exactamente, ya que soy narrador y no soy el escritor, más vale me mejoro. Claro, exactamente, ¿cómo quedo a la vista de los demás? Exacto. Por eso yo tengo que decir que en lo personal, a mí me gustan las novelas o los cuentos que asumen la valentía del otro, de golpe de tener ese narrador incómodo, ese narrador políticamente incorrecto. A mí me gusta porque creo que es de una gran valentía. Sí. Requiere una gran valentía del que escribe, que diga, ¿sabes qué? No me redimo frente a nadie y hasta me hago peor de lo que soy, quizás. Claro, exagero un poco más para lavar mis culpas. Claro, también. No tengo que dar explicaciones a nadie de nada. Esta es la historia que yo propongo y chao. Ahora, lo que estás describiendo de alguna manera es que la escritura para este tipo de escritores tiene casi, te diría, un fin utilitario psicológico. Los tipos que hacen, como una especie de, pegan un grito con un libro. Vos decís, para este tipo de escritores, para los que tienen este narrador incómodo. Exactamente. Sí, yo creo que en realidad es un grito medio, parece un poco cursi, lo voy a decir, pero es como un grito de libertad también, de una libertad total, porque necesitas de verdad mucha libertad para poder hacer una cosa así. El otro día leía una novela que salió hace rato acá, es de un argentino, Carlos Busqued, salió hace como 10 años, pero yo la leí recién el otro día, que se llama Bajo este sol tremendo, la editó Anagrama. Ajá. Es una historia brutal, es durísima la novela, y no da respiro porque no da alivio, no te da alivio. Todos los personajes en mayor o peor medida son dudosos. Claro. Y digo, para escribir una cosa así, tenés que tener una libertad tremenda también. Sí. Es un poco lo que vos decías antes, que es no me voy a mejorar como persona en el texto, no me voy a mostrar mejor, no le voy a mostrar al mundo por ahí lo que yo pienso, por ahí, por supuesto, lo que piensa Carlos Busquet seguramente sea muy difícil, muy distinto a lo que piensan la mayoría de sus personajes. Claro, pero tenés que tener mucha libertad para poder hacer una cosa así. Y después está la otra, ¿no? ¿No le estaremos dando demasiadas vueltas a algo que tiene una respuesta mucho más lógica, natural y a mano? El escritor sobre ficción se sienta, ficciona y después se vuelve a su vida normal y deja lo escrito ahí arriba del escritorio hasta que lo va ordenando en forma de libro. Pero digo, no necesariamente... Y uno tiene siempre la pulsión de relacionar lo que el tipo dijo en el libro con algo que le pasó en su vida. Claro. Claro, claro. Es eso. El lector, uno tiende a pensar eso. Uno quiere, porque yo creo que eso da tranquilidad. Eso, sí, sí. A uno lo ubica en un lugar, ¡ay, qué alivio! Sí, esto, okay. pasó de verdad. O qué alivio, esta persona no piensa mal de verdad. Sí. Esta persona ahora encontró, no piensa tan mal. Hay un personaje que me explica dentro de la novela que que en realidad el autor no piensa así. Mm. Es como cierto alivio que uno encuentra cuando lee. Y que no debería por qué ser necesariamente así. Esto es una... quería saber si esto es un análisis de lector medio. Yo creo que es algo que pasa. Esto es muy... No lo sé, estoy... Delirando. Sí, delirando. Yo creo que lo que pasa mucho, sobre todo ahora, es que en los últimos años hay mucha... Se escribe mucho sobre temas sociales. Eso es una... Por lo menos acá en Argentina. Sí, sí. Son tendencias, qué sé yo. ¿Viste? Son las tendencias de... Sí, sociales y de coyuntura. Porque son libros que aparecen y desaparecen en la misma velocidad. Después nadie más los compra. Sí, pero así, más allá de esos libros de coyuntura, que imagino que vos te referís, por ejemplo, conocés como libros por ahí de Majul. Sí. Pero más allá de los de las coyunturas estrictas, de 2-3 meses, hay muchas novelas de escritores que tratan temas sociales y de coyuntura, pero que trascienden así todo. Que trascienden, pero que se dedican a problematizar sobre temas sociales. Y ahí yo creo que pasa, que se empieza como, a ver cómo lo puedo explicar. Creo que el escritor empieza a ocupar un lugar también que es quizás a veces el que en algún otro lugar ocupa el periodista. Entonces el lector, que ya no cree en nada, que en el periodista no cree, que lo que escucha en la televisión tampoco cree, quizás busque un cobijo en esa novela. Y esa novela, como trata problemas sociales, uno espera de esa novela, y creo que el escritor a veces se ve también en esa... como en esa disyuntiva de, bueno, que esa novela esté bien, sea correcta, que diga la verdad. Se empieza a mezclar realidad un poco y ficción cuando lo que tratás son problemas justamente sociales y coyunturales. Che, ¿la gente consciente o inconscientemente elige a estos autores? Sí, mucho. Yo creo que sí, porque son tendencias. Claro. Sí. Yo creo que sí. Son tendencias. Hay libros muy buenos. También hay elecciones... qué es lo que a uno le gusta leer o no, y sobre todo qué tipo de narradora a vos, con que a uno le gusta encontrarse o no. Sí. Pero también, se me ocurre ahora con respecto a un tema que coyuntural también, una novela, una clásica, Desgracia, que es de Coetzee, un autor que ganó el Nobel, sudafricano, una novela espectacular, brutal también la novela, durísima, y él cuenta a través de una historia, cuenta lo que es... Sudáfrica post-apartheid. En los campos, en las áreas fuera de la ciudad, en las granjas. La novela es muy difícil, te tenés que ubicar en ese momento, tenés que contar eso. Y sobre todo, él se ubicó en un lugar políticamente incorrecto, si se quiere, porque sucede una serie de hechos violentos y de delictivos tremendos, llevados a cabo por negros. Es una situación dificilísima de contar eso. O sea, tenés que... Por supuesto que la novela no habla del racismo, ni mucho menos, pero así todo, tenés que tener unos... Entiendo. Sin embargo, él cuenta una situación coyuntural, él cuenta un hecho histórico importantísimo. Y uno se ubica en ese lugar, no cualquiera lo hace, tiene la valentía, si se quiere, de hacer una cosa así. Pero trasciende esa novela, trasciende por completo el hecho, si alguien lo quiere, como se dice, hablar de racismo, porque no tiene nada que ver con eso. Claro. Habla de lo difícil de la reconciliación de Sudáfrica post-apartheid, que es una situación dificilísima. Sí, hay gente que al escribir, más que regodearse con el hecho en sí, plantea cosas o pensamientos que están un poco más allá y que tienen que ver con la condición humana. Eso, Claro. Cuando sucede que cuando el narrador es políticamente correcto, y esto sí es una opinión, eso se abandona, eso que vos estás diciendo. Claro. Se deja de trascender, o sea, no, ya te da todo masticado y resuelto. Exactamente, sí. Okay, entonces, hay algo de eso que por un lado, bueno, te tranquiliza y me alivio como lector, y como escritor quedó bien, pero bueno, al mismo tiempo hay una parte de libertad y de trabajo por parte del lector que se anula. Che, ¿cómo se llama la novela esta? Esta, la de Coetzee, se llama Desgracia. Es un novelón. Sí. Bueno. Novelón total. ¿Se consigue facilcito? Sí, porque es de... sí, es de grande editor, no sé si es de Planeta o de Random. Ah, ok, pero okay, sí, okay. Sí, recontra. Desgracia. Desgracia. Sí, ¿no? Bueno, o sea, el título es... Y la otra que te mencioné es del argentino, se llama Bajo este sol tremendo. Ajá, ok. También es muy buena, muy, muy, muy dura, muy dura. Sobre todo, digo, son muy duras, son novelas duras porque no te dan el alivio del bien pensamiento, de lo que sería correcto. No te relajan. No te relajan. No. Exactamente. Gracias, no, nena. Ay, Kike, no, gracias a vos. No, te mando un beso grande y seguí pataperreando. Dale, bueno. Un abrazo a todos por allá. Chao, viejita, gracias. Chao, chao. La escuchaste a Nora Rabinovich aquí en El Desconcierto.